En una noche fría, luz me sueña desterró. Con un amor perfecto que nunca se despierta. Pianos acústicos, las notas en el aire, suavemente flotando en su dulce pesar. Sus ojos cerrados, su corazón abierto, su mundo de ensueño donde todo está cubierto por la balada rock que llena su alma y los coros femeninos que le dan calma. La chica sueña con el amor perfecto entre baladas de rock y piano. Femeninos, siempre cerca de su dueño.